sigue la fiesta, con la barra sigue la fiesta. Sigue la fiesta, con la barra sigue la fiesta. A ti, yo te amo. A ti, te doy todo. A ti, yo te quiero. A ti, tú me gustas. A ti, yo te amo. A ti, te doy todo. Ya no puedo vivir si no estás. Me falta todo cuando te vas. Ay, ay, cómo sufro cuando te marchas. Ay, ay, cómo sufro cuando tú te vas. Así, yo te quiero. Así, tú me gustas. A ti, yo te amo. A ti, te doy todo. Así, yo te quiero. Así, tú me gustas. A ti, yo te amo. A ti, te doy todo. Ay, ay. Oye, pícara. Sí. Ya no puedo vivir si no estás. Me falta todo cuando te vas. Ay, ay, cómo sufro cuando te marchas. Ay, ay, cómo sufro cuando tú te vas. Así, yo te quiero. Así, tú me gustas. A ti, yo te amo. A ti, te doy todo. Así, yo te quiero. Así, tú me gustas. A ti, yo te amo. A ti, te doy todo. Todo. Y esto se acaba.